Lunes. Un Dios amante. El misterio de Dios se encuentra más allá de nuestra comprensión completa. Él no es un objeto que podamos encontrar por nosotros mismos. La Biblia no nos da una descripción sistemática y filosófica del ser de Dios. Presenta a un Dios que se revela a sí mismo por medio de sus acciones, por medio de la forma en que se relaciona con nosotros. Llegamos a saber quién es Él por lo que Él nos cuenta de sí mismo. De otro modo, sabríamos muy poco acerca de Él. Las Escrituras nos dicen que Dios es amor por naturaleza, es decir, la esencia de su ser es darse a sí mismo, y esto se expresa en su preocupación por el bienestar de otros. ¿Qué nos dicen los siguientes textos acerca del carácter y la naturaleza de Dios? Salmo 118, 1 al 4. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Romanos 5, 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Juan 4, 8, 9 y 16. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. La afirmación Dios es amor nos lleva al núcleo de lo divino y nos dice 1. Dios es amor significa que una exploración de la esencia de Dios revelaría que Él es por naturaleza amor. Esta comprensión de la naturaleza de Dios es de extrema importancia en la doctrina de la expiación. 2. Dios es amor significa que Él es un ser de relaciones, se goza por naturaleza en el compañerismo con sus criaturas. Es precisamente en esta interacción personal donde se revela su amor. Si queremos conocer si Dios nos ama o no, no examinamos nuestros sentimientos y emociones, sino que miramos la forma en que Él nos ha tratado a pesar de nuestra pecaminosidad. 3. Dios es amor significa que no hay nada fuera de Dios que pueda moverlo a amarnos. Siendo que Dios es amor por naturaleza, es innecesario, aún imposible, que nosotros nos hagamos dignos de amor a fin de ser aceptados por Él. Y, por supuesto, nada revela su amor hacia nosotros más que el plan de salvación. De hecho, el momento en que caímos en pecado, Cristo llegó a ser nuestro mediador, redentor y salvador. La expresión máxima del amor de Dios hacia la raza caída. Ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que podemos expresar nuestro amor hacia los demás? ¿Qué factores en tu propia vida impiden que muestres ese amor?